10,000 años. Todo esto es un daño que fueron marcando las noches, contando los besos en vano. Mejor lo olvidamos. Entonces digo que de mí no te vayas. Ya fuimos lejos, ya probamos las malas. Si quieres nos vemos, lo jugamos a comprendernos, a enamorarnos. Así que dime y nos vamos. Y entonces recordamos que bien la pasamos cuando nos probamos. Tu mirada me habla y nadamos entre las memorias, por eso brindamos. Contigo quiero un futuro nuevo. Me llamas de Diego, conozco tu juego. Pa' buscarte yo nunca me niego. Sabes que me atrevo y a nadie le debo explicaciones, pero pa' comerte me sobran razones. Tu cuerpo me inspira a escribirte canciones. Yo soy el que despierta todas tus emociones. Hey, dime qué hay que hacer. Yo me voy corriendo, tranquilo, no lento. A donde estés, dime qué hay que hacer. Tus besos que confiesan todos los secretos que ya conocía. A pesar de tantos problemas, tú sigues siendo mía. Cuando yo me aparto, te noto fría. Y eso no me gusta, quiero que sonría. Acá vivimos en la monotonía. Esta noche me huele a pecado. Si ves mis estados, no llames privado.